Por cierto, ¿te has fijado qué hora es? Fíjate, si tan solo quedan 18 minutos para las 2, para la 1 en Canarias. Increíble, pero cierto. Eso es porque estás a gusto y por eso se te pasa el tiempo tan rápido.